siento es que no fui tú. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay. Voy a hacerme un cigarro. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a la sala de clase a niños que están aburridos? ¡Uy, qué lata la clase, profe! Yo he entrado a muchas salas de clase y de repente las profesoras están gritando prácticamente porque nadie las toma en cuenta. Pero algunas veces los profesores tenemos que reflexionar. ¿Son nuestras clases realmente entretenidas? ¿Estamos dando la lata? ¿Nos estamos adecuando a los nuevos tiempos? ¿Nos estamos preocupando verdaderamente a lo que quieren los niños hoy? Eso nos pone en el dilema de saber... respuesta a ciertas preguntas como si hay técnicas que pueden ayudar a estudiar. El día de hoy hablaremos con una gran amiga de la comunidad de Puente Alto, la doctora Trinidad Rodríguez, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas a su radio Puente Alto para hablar de estos temas, y la dejamos con su exposición. Bienvenida, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿En qué número está? En el 1, ahí está, ahora sí. Muchas gracias por la invitación, es muy entretenido estar acá en la radio acompañándolo. Yo les venía a hablar hoy día de un tema que es bien importante, del estudio y cómo ayudar a los niños a que estudien mejor, más entretenidos, porque se nos viene el fin de año, estamos ya empezando a cerrar el semestre, tienen las pruebas y ahí se viene toda la carga de que tengo que pasar subir esta nota, no tener rojo, tengo que estudiar, me da lata, ¿cómo lo hacemos? Y muchos papás también les cuesta saber cómo ayudar mejor a sus hijos, entonces eso es un poco lo que queríamos venir a hablar hoy día. Perfecto, ¿hay técnicas que pueden ayudar a estudiar, doctora? Mira, la verdad es que no hay una forma mejor o peor de estudiar, ya todos aprendemos de formas distintas y en el fondo lo que hay que ver es qué forma de estudiar se adapta mejor a cómo yo aprendo. Entonces ahí es donde uno tiene que ver cuál uso. Hay miles de formas, uno puede usar esquemas, hacer resúmenes, hay gente que usa papelitos de colores, que subraya con distintos scripts, lápices, otros que leen en voz alta, otros que se graban, incluso me han tocado pacientes que se graban y después se escuchan diciendo la materia. Entonces en el fondo uno lo que primero tiene que ver es ¿cómo aprendo mejor? ¿Yo aprendo mejor con los esquemas viendo o aprendo mejor escuchando o aprendo mejor si es que alguien me explica? ¿Cómo aprendo mejor? Y en base a eso poder organizar mi estudio. ¿Qué recomendaciones haría usted para que los niños estudien mejor? Mira, a ver, lo más importante fuera de la técnica, que es lo que te decía, que hay que adaptarla a la necesidad de cada uno, lo más importante es tener un buen ambiente de estudio. Si yo estoy estudiando en un lugar en que hay tele, en que está la radio prendida, que hay gente dando vuelta, etcétera, es bien difícil que me concentre porque hay demasiadas cosas pasando a mi alrededor y que incluso pueden ser más entretenidas que la materia que estoy viendo. Entonces, obviamente no voy a querer ponerme a leer otra cosa, ¿ya? Entonces, lo primero es tener un lugar definido para sentarme a estudiar, ojalá con un escritorio, con una silla, o puede ser en la mesa del comedor incluso, pero en que uno esté cómodo, ¿ya? Una vez que uno tiene ese lugar, ojalá que ese lugar además esté lejos de las distracciones, que no pase gente, que no haya mucho ruido, que si yo digo voy a estudiar acá, nadie me moleste por el rato que voy a estar estudiando. Y lo otro además es definir un horario, o sea, ya, voy a estudiar de 4 a 5. No es la idea pasarse la tarde estudiando y matarse estudiando y no dormir por estar estudiando, sino que la idea es organizar el estudio, ojalá todos los días un poquito para que no se haga tan pesado y poder así tener tiempos además para distraerse, para hacer otras cosas, descansar, etcétera. Estamos conversando. Sí. Y lo otro importante además es que no pegarse así como tandas de estudio tan largas, no estar 2 horas sentado estudiando porque ahí uno se aburre, obviamente. Entonces, estudiar 20, 30 minutos, darse una pequeña pausa, salir, dar una vuelta, no sé, los niños tomarse una leche, volver y así, porque así se favorece mucho más su concentración. Y lo otro es que además los ayuda como a ir soltando un poco de energía, porque sentados tanto rato también se empiezan a poner más inquietos y así. Vamos a una breve pausa, estamos conversando con la destacada profesional del CEFAL San Alberto Hurtado, la doctora Trinidad Rodríguez. Vamos y volvemos con este hermoso tema de los niños. Este le gusta a la doctora, se llama Mi Muñeca Me Habló. Repetir, porque me habla solo a mí. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me habla solo a mí. Me dijo cosas tan secretas que tú no puedes oír. Me confesó algunos pecados que prefiero no decir. Me dijo algunas cosas locas que no te voy a contar. Tocamos temas muy profundos, muy difíciles de hablar. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me hablas solo a mí. No creas que ella habla, de verdad es parlanchina. Se sabe un montón de cuentos sucios de la vecina. Pone cara de inocente, pero es tan peladora. Mi muñeca sabe todo, es como una grabadora. Mi muñeca te habló, te dijo cosas que no puedes repetir, porque habla solo a ti. Chiquillos, estamos de regreso con esta destacada profesional del CESFAM, San Alberto Hurtado. Sabemos que estos programas los graban, no, sí, yo los grabo, los subo, los descargan y los colocan ahí de repente en la sala para que la gente los escuche. Yo estoy consciente de eso, así que un gran saludo a todos los pacientes y amigos que escuchan este programa, porque estas niñas de acá han hecho un esfuerzo enorme por difundir la cultura, la educación, la salud y darle una mejor calidad de vida a sus pacientes. Dejamos nuevamente con ustedes a Trinidad, que nos viene a apoyar, y le vamos a dejar dos preguntas listas. La primera es, ¿qué cosas hacen a un niño, que a un niño le cuesta estudiar? Uno. Dos, ¿qué rol juegan los padres en el estudio? Dejamos con ustedes a Trinidad. A ver, de las cosas que hacen que a un niño le cueste estudiar, yo diría que lo principal es el cansancio, ¿ya? El niño va al colegio, tiene una jornada extensa, algunos tienen media jornada, pero igual es bien intenso el colegio, ¿no es cierto? Uno está sentado 2 horas en la clase, tiene un recreo cortito, vuelve a clase, etcétera. Entonces, es importante que un niño cuando llegue al colegio tenga un espacio para distraerse un poco de eso en lo que estuvo todo el día antes de sentarse de nuevo a leer una materia, estudiar, etcétera. Entonces, es súper importante darle un espacio para que se relaje un ratito, que tome su leche, se coma un pancito, y de ahí, una vez que ya esté más relajado, sentarlo a estudiar. Y lo otro es que además es importante que los niños duerman, ¿ya? Es bien difícil ponerse a estudiar si es que uno tiene sueño, porque obviamente al estar quieto haciendo una actividad da sueño. Y lo otro es que además el sueño es muy importante para fijar los conocimientos en el cerebro. Cuando uno no duerme adecuadamente, la memoria disminuye, todo lo que uno aprendió como que queda ahí medio perdido, entonces cuesta después al otro día cuando uno va a responder la prueba acordarse de todo lo que estudió. Así que es súper importante, sobre todo antes de una prueba, que los niños se acuesten temprano, duerman al menos 8 horas y descansen bien para poder rendir bien. Otros temas que impiden que un niño le cueste estudiar o que lo hacen más difícil es que tenga hambre, entonces por eso también es que coma su colación, su tecito, ¿no es cierto?, cuando llegue a la casa. Y lo otro es lo que hablaba antes de las distracciones. Nadie se va a concentrar si es que hay ruido, tele, el play alrededor, la radio, está la mamá, la hermana chica dando vuelta. Obviamente esos son estímulos que a cualquiera nos distraen y nos hacen pensar en otra cosa. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas conscientes, ¿no es cierto? Decir, ya, con esto voy a trabajar, voy a hacer que duerma bien, le voy a dar su espacio para que estudie, para que esté tranquilo, y así que él pueda estar como bien enfocado. Ahora, en cuanto al rol que juegan los padres en el estudio, yo creo que esto es bien importante. Nadie nace sabiendo estudiar, a todo alguien nos enseñó, nos dijo, siéntate, organízate, haz esto, haz lo otro. A lo mejor no fueron los papás, fue el profesor, pero siempre alguien nos orientó. Entonces, es importante que los papás estén presentes, y dependiendo de la edad es cuán presente. Obviamente al hijo de cuarto medio uno no se va a sentar al lado con él a hacerle el dibujo y no sé qué, sino que en el fondo un niño más chico es importante que sí, que el papá se siente, que le vaya explicando, que no sé, que lo vaya apoyando y diciendo cómo se tienen que hacer las cosas, pero no hacérselas, ¿ya? El niño, para que aprenda, tiene que hacer él las cosas. Si no, si uno se las hace, lo único que le está transmitiendo es, tú no puedes hacerlo, te lo tengo que hacer yo, ¿ya? Así que es súper importante ir ayudándole, guiándolo, explicándole, pero no hacérselo. Y ya los más grandes, obviamente, como uno no va a estar sentado al lado y porque ellos no lo quieren a uno cerca, ¿no es cierto? Es importante, más que nada, ir supervisando. Ya, te sentaste a estudiar una hora, ¿cómo te fue? ¿Qué aprendiste? Cuéntame, a ver, ¿estudiaste los mayas? Ya, ¿en qué país vivían los mayas? ¿Qué hicieron? Ah, qué entretenido. Como conversar un poco de la materia. Cuando uno es capaz de explicar lo que estudió, lo que leyó, es porque lo aprendió. Entonces, esa es más bien la supervisión que necesita. Y la otra cosa en la que pueden ayudar los papás, sobre todo si tienen un hijo que le cuesta más estudiar, o incluso uno que lo hace bastante bien, pero es premiándole y dándole incentivos para que lo quieran seguir haciendo. Entonces, si lo está haciendo bien, si se sentó su hora de estudio, si revisó la materia, etcétera. No sé, hay muchos papás, por ejemplo, que trabajan con un calendario y les van poniendo una carita feliz, una estrellita, algo así, los días que lo van haciendo bien, y cuando han juntado cierto número, se conversa con el niño un premio. Vamos a hacer un paseo a tal parte, vamos a ir a andar en bici, cosas así. Ojalá que no sean premios de comida, porque como estamos con todos los niños medio gorditos, darles más comida no es lo mejor. Pero más que nada hablar con ellos como para ir dándoles premio por las cosas que van logrando. Sobre todo si les cuesta, para que les den ganas de seguir haciéndolo. Aquí te mandan muchos cariños, José Antonio Ferrada. ¡Sácale la pila a la profe! ¡Está súper motivada! ¡Vamos con ganas! Dice, uy, un agrado escuchar a profesionales que están tan motivados por el tema de la educación acá en Puente Alto. ¿Dónde atiendes? Me pregunta acá un apoderado. Pero parece que tú atiendes en un lugar... específico. No atiendes consultas, ¿no? No, estamos en el CESFAM San Alberto Hurtado, que está en San Carlos con México. Ese es el lugar donde atendemos todos los profesionales que hemos venido acá a la radio. Aquí me estaban preguntando por ti. ¿Algo más que aportar, estimada? A ver, hay otra cosa que es importante, que también cuando se siente, o sea, primero que nada, que aunque no haya pruebas ni tarea, igual los niños todos los días repasen algo de la materia. Es mucho más fácil estudiar cuando uno ha estado mirando la materia todos los días que cuando tengo que sentarme con un cuaderno de 20 páginas a recién verlo por primera vez. Entonces, eso, todos los días, aunque no haya nada, repasar un ratito, aunque sea media hora, lo que se vio ese día. Y lo otro es cuando uno se siente estudiar, sentarse frente a la materia y decir, a ver, ¿qué sé de esto? ¿Qué me acuerdo? ¿Qué sé? ¿Y qué es lo que necesito saber? Entonces, con eso, uno puede dirigir mucho más el estudio a realmente lo que tiene que aprender y lo que le está costando. Como siempre, un gran agrado compartir contigo, Trinidad, un aporte acá a la radio. Estos programas generalmente los estamos repitiendo dos o tres veces por semana y la gente nos pregunta y agradece la voluntad, la gentileza que tiene la gente del CESFAM San Alberto Hurtado, con el cual ya llevamos dos años trabajando codo a codo, difundiendo temas que son un aporte a la comunidad. ¿Algo más que aportar junto a la amiga que nos acompaña como siempre? No, más que nada agradecer la invitación. Es siempre un agrado venir acá a la radio y qué rico que nos esté escuchando harta gente. Tu casa nomás, tu casa. Es importante también ayudar a los niños en estas cosas. Gracias, estimada doctora, que esté bien, ¿eh? Gracias por venir.